40 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, nos escuchan desde Río Ceballo, La Granja, Sal Si Puede, Unquillo, Mendiolaza, La Calera, Saldán, zona norte de Córdoba, acá en Villa Allende, por supuesto. Y lo veníamos diciendo que hoy nota con gente de Unquillo relacionada a salud. Y nos volvemos para aquella localidad, recién lo decíamos, Cari, ¿no? Cuando repasábamos quién nos escuchaba, Unquillo, nos detenemos en esa localidad porque nos interesa lo que sucede ahí. Sí, así es, y ya lo tenemos del otro lado de la línea, a Mariano Moya, quien es director del Hospital Provincial Urrutia, para que nos cuente un poco sobre este contexto sanitario. Buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, doctor, bueno, estamos viendo que en la provincia de Córdoba hace al menos 3 días hay un aumento significativo de casos y no queríamos dejar de conocer cuál es la situación en nuestra región, ¿no? Y el Hospital Urrutia es uno de los hospitales más importantes que trabaja en cuestión sanitaria con esto del COVID. ¿Cómo está la situación en el hospital? Bueno, nosotros obviamente no estamos exentos de lo que se viene registrando a nivel provincial. También ha habido un aumento importante en el número de personas que asisten a consulta y que terminan realizándose los hisopados porque están sintomáticas. El porcentaje de positivos también ha aumentado. Y si bien no estamos en una situación crítica en cuanto a la ocupación de camas, hemos aumentado de manera considerable la cantidad de camas tanto en sala común COVID como en el área de terapia intensiva. ¿Con cuántas camas cuenta el hospital para casos COVID? Y bueno, también conocer con cuántas camas cuenta en terapia intensiva en términos generales, ¿no? Sí, bueno, terapia intensiva tiene 8 camas. Y el hospital además tiene el primer piso destinado para la atención no únicamente de pacientes COVID, donde hay 18 camas. Bien, ¿cómo están llevando adelante los hisopados? ¿Hay mucha demanda de hisopados? ¿Viene siendo regular o hubo un aumento muy importante? Bueno, nosotros notamos que en esta semana, ya en el comienzo de esta semana, ha habido un aumento en la consulta de personas sintomáticas que vienen a la consulta y por supuesto también en hisopado porque su sintomatología tienen alta sospecha de pacientes con patología COVID. Veníamos con una demanda muy estable semanas anteriores, y esto en esta semana, como te explicaba, ha sido un salto, no me gustaría llamarlo exponencial, pero sí importante en la cantidad de personas que han demandado por sintomatología un hisopado. Bueno, en el corredor también, por supuesto, hubo... Hola, perdón, sí. Te escucho muy, muy bajito. A ver, vamos a tratar de arreglar, ahí me escucha mejor. Mejor, sí. Bien, bien. Bueno, te decía que en el corredor también hubo como una clase de récord en contagios o en casos positivos. ¿Cómo ves la situación que puede darse en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, también considerando la llegada del frío? Bueno, sin duda que la llegada de la etapa invernal complica la evolución de estas enfermedades, a la cual también se suman otras patologías respiratorias y que a veces también requieren de la ocupación de camas. Es importante en estos casos siempre resaltar a la persona, a la comunidad en general, que evite las reuniones en ambiente cerrado, las reuniones sociales de no ser necesarias, siempre con la menor cantidad de gente posible, porque bueno, entramos en una etapa complicada, estamos viendo que un impacto por un lado positivo de la vacunación, porque vemos que hay gente mayor que no concurre o no tiene necesidad de ser internada, que eran los pacientes que peor la pasaban, eso es positivo, pero por otro lado, la edad promedio de esas personas ha bajado, quienes requieren la atención y en todo caso la internación, porque bueno, todavía son grupos etarios los que no ha llegado la vacunación. Así que hacer pronóstico es medio difícil, hay que ir trabajando día a día, semana a semana, esperar que las medidas tomadas en cuanto a la restricción de la nocturnidad y otro tipo de disposiciones empiecen a tener su impacto positivo. Todo esto también depende de la toma de conciencia de la sociedad en general y de respetar las medidas, de evitar esto que te comentaba hace un rato, de las reuniones sociales innecesarias, y ver de esa manera si podemos empezar a ver en las próximas semanas un impacto positivo de esto. ¿Se puede decir que esta segunda ola es más agresiva que la primera en cuanto a los contagios y a la forma que tiene de impactar en la salud? De acuerdo a reportes que uno lee y ve, donde la tasa de contagio, el famoso R0 que llaman, es más importante, da la impresión, en esta segunda ola, en esta segunda etapa o rebrote, como quieran llamarlo. Uh-huh. Yo no me animaría todavía a sacar una conclusión, porque esta tarea de epidemiólogos y gente que está efectivamente con esos números todo el tiempo, entonces por ahí uno en impresiones propias puede emitir algo erróneo, pero lo que vamos viendo es que es muy similar o a lo mejor levemente superior en importancia a lo que vivimos en los meses de septiembre, octubre, noviembre del año pasado, que fue lo que se llamó la primera ola o el primer gran impacto del COVID en nuestra región. Uh-huh. ¿Hay, no se descarta la posibilidad de que el hospital vuelva a ser solamente hospital COVID, considerando hoy temprano comentábamos que en Rosario, por ejemplo, queda sola una cama de terapia intensiva y obviamente es una situación que preocupa y que alarma? ¿Hay posibilidades de que Urrutia vuelva a ser hospital solamente COVID? Y esas son evaluaciones que se van dando día a día. Por supuesto, la posibilidad, si existe la necesidad de que se tomen esas decisiones, así se hará. Uh-huh. Nosotros estamos en contacto diariamente con el ministerio y ellos conocen nuestra realidad, no solo la nuestra, sino la de todos los hospitales del interior. Y si fuese necesario volver armar un corredor exclusivo de hospitales de pacientes COVID, si se hay que tomar esa determinación, se tomará. Es cierto también que en Córdoba capital y aquí cercano en el Domingo Funes se han abierto unidades de camas críticas, de terapia intensiva, y eso a lo mejor puede evitar que nosotros volvamos a tener una exclusividad de pacientes COVID. Uh-huh. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Adrián Gambarte le habla. Buen día, ¿cómo le va? De estas 18 camas que tienen disponibles, ¿cuántas están ocupadas ya? Hoy tenemos ocupadas 12 camas. Uh-huh. ¿Y de las de terapia? Y de terapia nosotros tenemos un total de 8 camas y tenemos una ocupación de 6. Uh-huh. Y está difícil la situación, ¿eh? Sí. Este es el peor momento de lo que va del año. Sí, en lo que va del año, sí, uh-huh. Sin duda. Bien. Doctor, también consultarle, bueno, en realidad me queda una duda recién cuando decía del Hospital de Córdoba que habían hecho como unos módulos. ¿Eso se debe a que están ocupadas las camas y la necesidad de abrir estos espacios o es solamente una cuestión preventiva considerando una posible demanda mayor? No, eso que se hacen proyecciones, números, no significa que estén todas ocupadas hoy, pero siempre en este tipo de situaciones se piensa un escenario, el peor escenario, el escenario más complicado. Uh-huh. Y bueno, pues, de esa manera se ha actuado, ¿no? En lo que es el Polo Sanitario en Córdoba, el Hospital Domingo Funes, también en otras áreas de la provincia de Córdoba, ¿no? Bien, la última, ya para cerrar la nota, quería preguntarte también cómo se están llevando adelante los hisopados en el hospital, por si alguien necesita acercarse y realizarlo, ¿cuál es el protocolo o la forma que tiene para poder realizarse este estudio? Bien, en el hospital nosotros realizamos hisopados a pacientes que son sintomáticos, es decir, aquellas personas con alguna sintomatología respiratoria ampliamente conocidas, ¿no es cierto? Fiebre, tos, dolores musculares generalizados, falta de aire, pueden llegarse por el hospital, que no solo para el hisopado, sino que van a recibir una evaluación clínica. Uh-huh. El municipio de Unquillo, específicamente refiriéndome a la localidad de Unquillo, tiene dispuesto en la Casa del Veterano un área para hisopado de pacientes que tengan o que reúnan la definición, por ejemplo, de contacto estrecho o necesiten por algún tipo de determinación hacerse un hisopado y no estén sintomáticos. Esa es la diferenciación para que la gente sepa bien a dónde dirigirse. A veces sucede que se llena mucha gente, se acumula gente aquí en la puerta del hospital y por ahí son personas que por distintas situaciones, traslado a algún otro lado, un requerimiento para ir a un trabajo, de algo, le piden un hisopado y bueno, esos no se hacen aquí. Aquí se trabaja con los pacientes sintomáticos. ¿Tienen horarios específicos? ¿Es por orden de llegada? Es por orden de llegada, por supuesto, por orden de llegada, pero claro, al ser paciente sintomático no hay un horario específico. Uh-huh. Si una persona tiene síntomas, justamente lo que se le pide a la población es que no deje pasar el tiempo. Está muy demostrado y claramente que esta patología tomada en las primeras etapas puede resolverse más simplemente que cuando ya uno deja pasar un tiempo más. Y acá me explayo un poquito, disculpe, para ver si generamos un poco de toma de conciencia. Como yo te decía anteriormente, la gente mayor que ha sido vacunada y que hoy a lo mejor afortunadamente no contrae la patología, y esto se empieza a centrar en un grupo etario más bajo, al ser gente más joven, con mayor fortaleza física, deja pasar más tiempo. Por ejemplo, dicen, no, voy a ir al hospital por un dolorcito de garganta, por un poquito de secreciones nasales, y deja pasar más tiempo. Y ya llega aquí al hospital con otra demanda y otro tipo de sintomatología, y la situación es la más complicada y por ahí requieren de una internación. Cuando tomando esto tempranamente, se puede empezar, hoy contamos con tratamientos para hacer no digo de manera ambulatoria, pero con una internación breve, y de esa manera evitamos saturar el sistema. Bien, bien. Bueno, la última también en relación a los hisopados. ¿Cuántos hisopados están recibiendo en el hospital? ¿Son suficientes? ¿Faltan más? ¿Están bien? Mira, recibimos muchos insumos y diariamente nos van reponiendo, no hay problema en eso. Ahora, si son suficientes, va a depender de cada día. El día de ayer se hicieron más de 60 hisopados en el hospital. No sé si alcanzaron y si hubiese habido más, quizás se hacían más. Uh-huh. Esto va de acuerdo a la demanda. Afortunadamente no tenemos dificultad en la provisión de los insumos. Diariamente reponemos del laboratorio central lo que hemos hecho. Pero bueno, si es suficiente va a depender de la demanda que vamos teniendo. Uh-huh. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo con la Nexo. Muy claro el panorama y la información que nos están dando. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca cómo continúa esta emergencia sanitaria en el corredor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí clarito el doctor, ¿no? Lo que más preocupa, ¿no? Vamos a rescatar algunas cosas, por ejemplo, de las 8 camas de terapia, 6 están ocupadas. No COVID, ¿no? Terapias, camas no COVID. Terapias en general era. De las 18 camas que tienen disponible para COVID, si no me equivoco, dijo 12. Sí, 12. 12 están en ocupación. Gente, hay que estar atentos a esto porque son camas que se requieren si se da la situación trabajando, si se, si estás, te contagiaste, no sabes dónde, pero no por una reunión, ¿no? No por una juntada, que no sea por una juntada, que no sea por alguna... Sabemos que el virus está y da vuelta, y la mejor forma es prevenirlo, ¿no? 56 de las 10 de la mañana en todo el país, Ya volvemos a Villa Allende porque... Las cuestiones de tránsito nos abocan, hay obras en